Había una vez un chico llamado Lucas. Desde muy joven su familia había enfrentado varios problemas económicos, por lo cual su padre se marchó. Su madre se volvió alcohólica, no pasó mucho tiempo para que aquella mujer se volviera violenta. Los gritos se volvieron golpes con el tiempo. Lucas había intentado acabar con su vida repetidas veces, pero no lo había logrado. Pasaron varios años, Lucas había entrado al vicio de las drogas y alcoholismo. Para escapar de aquellos pensamientos suicidas y recuerdos del pasado, pasaron varios años, Lucas había decidido entrar a un lugar de rehabilitación para poder mejorar su vida. Después de esfuerzo y dedicación, logró salir del vicio. Lucas ahora era feliz junto a su esposa y su hijo. Logró conseguir un trabajo de trabajo.